Tú, joven de hoy. Autora e intérprete, Montserrat Bellido. Tira la máscara. Sí, sé tú mismo. Tira la máscara. Ya no la necesitas, pues en unión con el amor de Dios has encontrado tu verdadera personalidad, tu verdadero yo. Eres único, eres irrepetible, eres el mejor. Quisieron hacerte de molde, como todos, pero no lo consiguieron, pues Dios te creó. Te eligió para ser diferente a ellos, para ser único, especial. Dios dijo, voy a crear a alguien especial, y te creó. Si nos fijamos en los santos, todos se parecen, pero todos son diferentes. Dios no nos crea a molde. Por algo algunos somos rubios y otros castaños y otros morenos. Algunos somos altos, otros bajos, algunos más alegres y otros más tímidos. Únete a Dios y sácate la máscara, pues ya no hay que temer al mundo. Dios está contigo. Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com.